sabes que te creo cuando dices que eres mía. Eres en mi vida una completa mentira. Todo lo que dices para mí ya no es verdad. Mentirosa. Me atraparás. Mentirosa. Mentirosa. Mentirosa. No me llevarás. Me atraparás. Mentiroso.